Hola, buenas noches, bienvenidos al episodio número 485 de este su programa, El Rincón del Fanático. Y el día de hoy tengo el gusto de contar, como siempre, con la presencia de mi amigo Roberto Torres, creador de este podcast junto con Iván. Hoy, el día de hoy, Iván no nos va a poder acompañar por problemas técnicos, pero pues aquí estamos contentos. Robert, ¿cómo estás? Buenas noches. Luis, muy buenas noches, súper contento de estar aquí. ¿Tú qué tal? Bien, bien, gracias. Pues darle la bienvenida a nuestra audiencia que nos sigue, que nos acompaña y pues que nos escucha, ¿no? Pues bueno, ya empezaron a activarse un poquito algunos deportes y pues contento porque pues ya pasa febrero, que es el mes más flojo en cuanto a deportes, y pues volvemos a retomar otros temas. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te ha ido? Ah, pues la verdad, muy bien. Como bien dices, ya dejemos detrás febrero y en marzo, pues ya se reactivan pues muchísimos deportes de los cuales seguramente los vamos a platicar. Y bueno, previo a terminar con esta, es recordarle a nuestra audiencia que nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en la página web, en tu página en Facebook, que cada semana liberamos el contenido. Cada martes ustedes pueden escuchar el mismo y pedirles que nos pongan una calificación de 5 estrellas en Spotify o en cualquier herramienta y que pues, compartan este podcast y de igual manera si nos dejan comentarios siempre son bienvenidos. Claro, claro que sí. Y pues bueno, platiquemos un poquito. ¿Qué es lo que traes el día de hoy? Pues venga, pues como estamos a un mes de arrancar el béis, pues obviamente traigo la cápsula del béisbol, que tiene una continuación de lo que platiqué la semana pasada. También de igual manera traigo cómo se van a dar los partidos del Clásico Mundial, que arrancan el día de mañana y del cual no me voy a perder. Sí, adicional a eso, traigo dos noticias del mismo deporte, que es el fútbol americano. Lo primero es que este fin de semana ya arrancó la primera semana de la LFA, la Liga de Fútbol Americano Profesional aquí en México. 10 equipos, 5 partidos, se dieron buenos. Quiero platicar acerca de eso y unas noticias propias de la NFL, ¿no? Respecto a lo que es el Combine, por qué se dio, cuáles son las pruebas que ya no se realizan, aquellas que realmente sí se realizan, y algunas noticias adicionales, ¿no? De contrataciones o más bien de extensiones de contrato de algunos jugadores y nuevos equipos. Es lo que yo traigo. ¿Tú? Ok, muy bien. Pues yo, mira, por otro lado, hoy no toco tanto el base, no he visto. Sé que ya empieza el mundial de béisbol, pero pues a partir de mañana, ¿no? Yo hablaré brevemente sobre la Fórmula 1 que arrancó, así como el Abierto Mexicano de tenis que se desarrolló en esta semana. Y como tercer punto, me gustaría platicar un poquito de que tenemos una nueva campeona mundial, tal vez en un deporte que no todo el mundo lo sigue, pero a mí sí me gusta. Ella se llama Alexa Grasso, es especialista en artes marciales mixtas. Y le ganó a una rusa casi invencible que se llama Shevchenko, que la sometió en su pelea y fue muy emocionante. Yo pude verla. Valentina Shevchenko se llama la rusa. Y pues bueno, es campeona mundial y es tercer campeón mundial que tenemos en ese deporte, en las artes marciales mixtas. Interesante. Además, un deporte pues violento, pero con una gran base de aficionados detrás. Sí, sí, y además es una mezcla de varios, como su nombre lo dice, artes marciales, box, lucha grecorromana, algunos se especializan más en algo, o sea, hay jiu-jitsu, hay capoeira, muchas artes marciales que combinadas, pues hacen verdaderos gladiadores, ¿no? Y bueno, hoy al ratito platicaré sobre esta pelea que fue de campeonato y estuvo buenísima. Entonces, si quieres, ¿por qué no te arrancas como siempre con la cápsula de base y lo que querías comentar o que trajiste de ese deporte? Perfecto, perfecto. Pues va que va. Muy bien, pues gracias. Bueno, pues la semana pasada, fíjate que platicamos respecto a por qué se realiza el primer lanzamiento en un partido de béisbol. Y esta semana vamos a platicar es por qué la gente, o más bien los aficionados, se levantan al inicio del séptimo inning. ¿Okay? Y para esto hay que entender que esta es una de las tradiciones más arraigadas que tiene el béisbol. Y la misma inicia desde 1910, es un partido de 1910, ¿sí? Donde se jugaban los Senadores contra los Atléticos. En ese entonces, que es lo mismo que platicé la semana pasada, estaba involucrado el mismo presidente de los Estados Unidos, ¿sí? Que en este caso era el presidente William Howard Taft. ¿Okay? Bueno, resulta que en ese partido, cuando iban empezando el séptimo inning, William Taft, que medía 6'2", que es 1.88 m, decía que se sentía muy, estaba totalmente incómodo respecto a estar sentado en un asiento de madera, ¿sí? Siendo que él pesaba 340 libras, que más o menos son como 160 kilos, ¿no? Entonces, de la nada, decide pararse el presidente para pues, estirarse un poco, ¿sí? Y entonces, viendo la audiencia, que todos los espectadores en el Griffith Stadium, que el presidente se levantó, todos a la vez se levantaron como un símbolo de respeto. ¿Sí? Cuando el presidente decide sentarse en su silla, entonces los fans se dan cuenta de este error y regresan a sus asientos de igual manera. Los pocos segundos que duró este estiramiento hizo que la mayoría de las personas apreciaran el momento, ¿sí?, de descanso, y esto se notó en el periódico el día siguiente. Con lo cual, desde ese día, es una tradición que en el séptimo inning se levante la audiencia. Inclusive hay una canción que no me acuerdo qué dice o cómo va, ¿sí? Y es que en ese entonces, la de Llévame al Parque de Pelota. Ah, venga. Sí. Take me to the baseball game. Ah, ok, venga, muchísimas gracias. Pues bueno, fíjate que en ese entonces muchos de los fans, a través de todos los diferentes estadios de béisbol en Estados Unidos en ese entonces, pues todos los fans estaban sentados en sillas, en asientos de madera, perdón, por varias horas. Aún si eras el fan más ardiente o el más declarado, te sentabas sin moverte. Y gracias a ese error en percepción por parte de los fans, de la audiencia, de los espectadores, que nació hace más de 100 años, es hoy en día que en el séptimo inning, al inicio del séptimo inning, se paran todos. ¿Cómo ves? Bien, suena interesante. Y sí, sabía que esa canción tenía pues más de 100 años que se cantaba. Y cuando lo ves en televisión, De verdad lo disfrutan los espectadores y cantan, ¿no? Una canción que además es como muy antigua, muy, podríamos llamar, básica, y es lo padre porque lo cantan niños y adultos y hasta viejitos, ¿no? Entonces le da un sabor familiar, un sabor muy beisbolero, que es una situación que no encuentras fácilmente en otro deporte. Digo, encuentras otras, pero no esa. Y aprovecho, fíjate que los estuve escuchando, yo que no pude estar con ustedes la semana pasada, y ustedes decían que los cambios de reglas en pro de disminuir o cortar el tiempo tal vez no eran tanto de su agrado. A mí me parece que es un periodo de adaptación y que el beneficio de la duda se puede dar, y yo creo que no se le va a quitar ese sabor a béisbol. Lo que pasa es que hay muchas manías que ya aceptábamos, las dábamos por dadas, ¿sí? Y que los pitchers se bajaban de la lomita, antes iban a tomar la brea, regresaban, se acomodaban la gorra y se tardaban 3 minutos entre lanzamiento y lanzamiento. Obviamente le da sabor beisbolero, pero yo creo que en pro de disminuir, y al parecer se está haciendo mediciones de pretemporada y es impresionante cómo ha disminuido el tiempo, yo creo que va a funcionar bien. Yo sí estoy a favor. De hecho, yo pensé, bueno, otra de las formas es reducir de 9 entradas a 8 entradas. ¿Qué opinarías de algo así tan drástico de mover, de eliminar una entrada, que no se va a dar? Eso se me ocurrió ahorita, ¿no? Claro. Claro, bueno, déjame decirte que yo siempre he sido fan de los cambios. Yo considero que los cambios son súper necesarios en muchísimas situaciones. Trabajo, cuestiones personales, deportes, lo estamos viendo. En ese entonces, la semana pasada, Iván y yo mencionábamos, porque estos cambios de, por ejemplo, quitarle el tiempo, está bien. Pero hay unos otros cambios que creo que, por ejemplo, lo que decía yo del Sabana Banana, de que, ¿sabes qué? El partido dura 2 horas, y si vas ganando 2-1 en la segunda entrada, pues hasta ahí. Eso sería muy bueno, porque el problema contra todos los otros deportes es que el tiempo no existe. Ah, de acuerdo, pero fíjate que eso lo que haría sería que el equipo que va arriba dice, ay, vamos a hacer más lento la entrada, ¿no? Para llegar, para jugar menos, para darles menos oportunidad al contrincante. Entonces, no sé si funcionaría más eso, o por ejemplo, eliminar una entrada que fuera a ocho entradas en vez de 9, cosa que es muy difícil porque pues cambiaría todo en cuanto a las estadísticas, ¿no? Que son muy importantes para el béisbol. Es de lo que se habla entre pichada y pichada, etcétera, ¿no? Pero ya decir, bueno, pues ahora van a ser de 8 entradas, entonces pues va a haber muchos más, pon tu juegos completos, etcétera. Sí, pero, o sea, perdón, o sea, yo no estoy en contra, perdón. Sí. Esto de 8 entradas me parece poca madre, también 7 entradas me parecería muy bueno. Pero, por ejemplo, esto que dices que los equipos, el que va ganando lo tomaría más lento, pues probablemente no sea así, porque tienes el tiempo, tanto del pitcher como del bateador, limitado. Bueno, eso sí. Y entonces, si se te ocurre hacer eso, entonces te meten o bola o te meten strike. Yo creo que sí, creo que tenemos que dejar pasar el tiempo para ver cómo necesitas o cuáles... ¿cómo se van adaptando estos cambios directamente en la MLB? Yo creo que, y yo lo que le decía a Iván la semana pasada, es que no han cambiado el béisbol ciertas cosas muy arraigadas que deberían de cambiarlo para hacerlo mucho más dinámico. Lo vemos en el fútbol, que por ejemplo es un deporte que el deporte más jugado en el mundo, pero que con reglas que realmente no con cambios de reglas que realmente no se aplicaban, o más bien o que nunca se modificaban. Y el fútbol se está cambiando directamente a eso. Yo creo que el béis también de igual manera. Pero, pues, como bien dices, mientras no dejemos pasar el tiempo y no veamos los resultados. Ahora, el béis no hizo estos cambios por nosotros. Lo hizo por todos los chavos que están dejando de ver el béisbol. Y, claro. Y te voy a decir, esto me recuerda a lo que le pasó a Italia en los 90, si no hablo de deportes, sino que Italia tenía la población arriba de gente de 50 o 60, era más grande que la población que había de chavos. Entonces, el porcentaje de natalidad era bajo en Italia. Creo que lo que está pasando aquí, en el BASE, tomando esta analogía con Italia, es que si no pueden hacer que el chavo, ¿sí?, que los chavos, los centenios, milenios, se pasen a ver el béisbol, no importan estos cambios. El béisbol podría morir si es que, como deporte profesional, si es que no llega las nuevas generaciones a verlo. Claro, sí, lo entiendo. Y bueno, por ejemplo, estaba escuchando que hay ha habido nuevas reglas y disposiciones que la liga ha implementado. Por ejemplo, ya no se va a permitir tener a 3 o 4 jugadores de la mitad para un lado, ¿no? De segunda a tercera o de segunda a primera. Ya ves que formaciones especiales se acomodaban para enfrentar a algún bateador que sabían que la jalaba mucho o algo así. Eso ya no se va a permitir. Creo que también hicieron un poquito más grandes las dimensiones de las almohadillas para que pues intentara robar un poquito más los jugadores, la base, pues porque pues necesitan más acción, ¿no? O sea, no es nada más que quieren que sea más corto el tiempo de juego, sino además más atractivo para la gente. Y bueno, vamos a esperar. Creo que está resultando con lo que estamos viendo en pretemporada. La duración de los partidos se ha reducido de manera bastante importante. Entonces, pues vamos a dar el beneficio de la duda. Sí, de eso estoy de acuerdo con todo esto del tiempo, pero bueno, eso lo vamos a ir viviendo realmente durante la temporada regular. Sí, de acuerdo. Muy bien. Pues va que va. Pues mira, déjame cerrar el BASE con los horarios de lo que van a ser los partidos, digamos, esta semana respecto a al Clásico Mundial, ¿sí? El primero es que el día de mañana arranca, ¿sí? Cuba, ahora que no sé quién es el local, por cierto. Bueno. ¿En dónde? Cuba juega contra Países Bajos. Ok. Sí, pero juega a las 10 de la noche, hora de México, ¿sí? Y a partir de ahí se arrancan también otra serie de partidos. Entonces, por ejemplo, el 7 de los partidos que te dije de Cuba contra Países Bajos. El 8, que es miércoles, Panamá contra Taipei a las 5 de la mañana, hora de México. A las 9 de la noche, Australia contra Corea. A las 10, Panamá contra Países Bajos. El jueves hay varios partidos. China contra Japón a las 4 de la mañana, hora de México. Italia contra Cuba a las 5 de la mañana. República Checa contra China a las 9 de la noche. A las 10 y media, Cuba contra Panamá. El viernes 10, tenemos a Corea contra Japón a las 4 de la mañana. Italia contra Taipei a las 5 de la mañana. China contra Australia a las 9 de la noche y a las 10 de la noche Panamá contra Italia. Sábado. Wow, aquí sí hay varios. Y, perdón, ahí va. A las 4 de la mañana, República Checa contra Japón. A las 5 de la mañana, Países Bajos contra Taipei. A las 11, Nicaragua contra Puerto Rico. A la 1 de la tarde, Colombia contra México. A las 6 de la tarde, República Dominicana contra Venezuela. A las 8 de la noche, Inglaterra contra Estados Unidos. A las 9, República Checa contra Corea. Y Taipei contra Cuba a las 10 de la noche. Y el domingo finalizamos, bueno, lo que son partidos esta semana. A las 4 de la mañana, Japón contra Australia. A las 5 de la mañana, Países Bajos contra Italia. A las 10, Nicaragua contra Israel. A la 1, Inglaterra contra Canadá. A las 5, Venezuela contra Puerto Rico. A las 8, México contra Estados Unidos. Muy buen partido. Y a las 9 de la noche, Australia contra la República Checa, ¿no? Siendo estos los partidos. Ahora, un comentario ahí, Luis. No sé si sepas que los jugadores de República Checa, estos son amateurs, que realmente tienen un primer trabajo como marqueteros, financieros, contadores, creo que incluso albañiles, y este es como un deporte amateur para ellos. ¿Sabías? Sí, sí. Sí, tú nos pasaste un video, ¿no? Nos compartiste un video donde sí decían sus especialidades o sus trabajos y su formación académica, más que eso, la parte laboral. Me hizo pensar en algunos equipos, por ejemplo, de fútbol, soccer del Caribe, ¿no? Y entonces los que jugaban, pues igual tenían su profesión o su oficio y pues jugaban por amor a la camiseta, y pues es una gran diferencia, ¿no? Lo que van a poder lograr contra alguien que lleva jugando y dedicado años y años y años, y lo único que tiene que preocuparse es en practicar su deporte. Exacto, exacto, que no tiene otra cosa más que pensar, como bien dices. Muy bien, pues vamos a ver qué tal esta serie. Sabemos que la primera fase van a haber partidos que no le van a interesar a muchos, o sea, digo, no sé cuál sea, pero un Taipei, Nicaragua, o un Países Bajos, Australia, pues muchas gracias, ¿no? Creo que lo bueno va a venir a partir de la segunda ronda, cuando ya califican 8 equipos. Claro, pues mira, sí, estoy de acuerdo que hay algunos partidos que no, pero hay que disfrutarlo. Estamos viendo el Mundial del BASE. Yo obviamente no me voy a levantar a las 4 de la mañana, no a las 5 para verlo, sí, con la pena, pero a las 10 de la noche a lo mejor me echo unas entraditas y en la mañana también de igual manera, sí. Tío, para ver qué onda. Sí, sí, de acuerdo. Ok, pues vamos viendo, la próxima semana ya hablaremos de los primeros juegos. Exacto, exacto. Bueno, pues con eso cerramos la todo lo que es la MLB, el BASE. ¿Con qué nos seguimos? Pues mira, si quieres, vamos a hablar rápidamente de el Abierto Mexicano. El Abierto Mexicano cumplía 30 años, se esperaban grandes cosas, pero no vinieron los mejores jugadores o a quienes esperaban. Obviamente el consentido, Rafael Nadal, ya había avisado que él no iba a venir. Carlitos Alcaraz, el flamante campeón del Abierto de Estados Unidos y número uno del mundo, terminó la temporada lesionado, volvió en este inicio de temporada, pero se volvió a lesionar y entonces no vino a México. Djokovic nunca ha venido, él prefiere jugar, es que está empalmado al mismo tiempo el torneo de Doha en Japón, allá en Emiratos Árabes. Ah. Y lo que pasa es que pues se pelean estos dos torneos, tienen el mismo nivel y dan los mismos puntos, y los patrocinadores o lo que hacen es ofrecer más cosas y se pelean a los jugadores. Federer nunca vino, por ejemplo, ¿no? Y entonces Medvedev, Zverev, que sí han venido al abierto de Acapulco, en esta ocasión prefirieron irse a jugar allá. Entonces se quedó sin grandes luminarias y y bueno, se reflejó también en las gradas. Hubo una baja asistencia. Dicen que también, algo que se da mucho en México, hubo problemas de reventa muy fuertes. Entonces, pues la gente no es tonta. Bueno, a veces sí es tonta y compra carísimo los boletos, pero en esta ocasión no. Y entonces, la final sí se vio llena, pero de semifinales para atrás, las gradas semi vacías, ¿no? Lo que da mucha tristeza porque se había logrado en los últimos años muy, muy buenas entradas y que fuera un torneo de mucho nivel. A ver qué hace, creo que también hubo nueva administración, entonces, pues novatada para todos. A ver qué hacen para el próximo año, porque si no, va a bajar otra vez de nivel, incluso puede hasta perder la categoría que tiene. Wow. Pues a lo mejor buscar hacerlo en otra fecha, porque la ventaja de Acapulco es que, pues, si lo pones, no sé, en enero o en febrero, no sé si en ese entonces ya esté los torneos del tenis, pues el clima sigue siendo benigno para poder jugar ahí y no tener que competir contra el de Doha. Claro, sí, no, definitivamente, no creo que se puedan mover las fechas. Sabemos que, por ejemplo, Australia siempre va a ser en la misma fecha, etcétera, pero volver a enamorar a los jugadores para que vengan, yo creo que va por ahí. Regresando ahora sí a la parte deportiva, el campeón fue el australiano Alex de Minaur, que le ganó a Tommy Paul en 3 sets. El primer set se lo llevó Tommy Paul 6-3 y luego regresó Alex de Minaur, que tuvo un 6-4-6-1 y fue un campeón. Estos eran el sembrado número 7 y el sembrado número 8 del torneo. Creo que dieron sorpresa a ambos en llegar a la final. En la semifinal de Minaur eliminó al danés Holger Rune, que era el cuarto sembrado, y Tommy Paul dio la sorpresa eliminando al otro norteamericano Taylor Fritz con un 6-3, 6-7, 7-6. Taylor Fritz era el tercer sembrado. Y bueno, ¿no? Creo que son jugadores de nivel, pero sí dista mucho de otros torneos donde jugaron Tsitsipas, Zverev, obviamente Rafael Nadal, etcétera, ¿no? Entonces, con esto se cierra el torneo mexicano. Ahora vamos a ver a las mujeres. Las mujeres juegan en Monterrey, y pues bueno, esperemos a ver cómo rectifican para el próximo año la organización de este torneo. Hombre, creo que será el mejor próximo año, bien dices. Sí. Ahora, por otro lado, pues lo que comentaba, que la UFC, las artes marciales mixtas, tenemos una nueva campeona que es Alexa Grasso. Le ganó de una manera bien padre, o sea, fue una pelea bien, bien, bien emocionante a la campeona y casi imbatible Valentina Shevchenko, que es una peleadora que es más fuerte, que tiene muchas, muchas habilidades, mucha técnica, patea muy bien, somete muy bien cuando está a ras de lona, es decir, cuando tira a sus contrincantes, tiene muchas herramientas. De hecho, si vemos cómo eran las apuestas, la apuesta para que ganara Alexa Grasso, la mexicana, era 600, más 600, ¿no? Y para que triunfara esta Valentina Shevchenko era menos 850. Esto es un favoritismo completo a favor de la rusa. Y desde el primer round, la mexicana salió sin temor. Es una mujer joven, 29 años, con buena experiencia, pero con una concentración y una disciplina impresionante. Entonces, se le paró al tú por tú, y en el primer round sacó los mejores golpes, según yo se puso arriba, pero segundo y tercer round fueron para la rusa, porque empezó a dominarla tirarla o llevarla a ras de lona y buscar someterla, ¿no? Y no lo logró, se defendió muy bien, cosa que desesperó a la rusa, y en el cuarto round, estas son las peleas de campeonato, son a 5 rounds, en el cuarto round hubo una situación, y es en una patada giratoria hecha por la rusa, la mexicana la esquivó, se le prendió de la espalda y la agarró para empezar a ahorcarla, bueno, la llevó a ras de lona, y le hizo una llave que se llama mataleón, que es asfixiarla por atrás, y con eso se rindió la rusa y tenemos campeona mundial en esta disciplina. Es la tercera campeona, bueno, es la primera mujer, pero ahorita tenemos 3 campeones mexicanos. Y pues es un deporte que está teniendo crecimiento, que está teniendo mucha afición, y realmente a mí sí me gusta seguirlo cuando puedo, y pues fue muy, muy emocionante. Nada más para si alguna vez tienen por ahí la posibilidad de ver la repetición de la pelea, son cortas, son 4 rounds, fue esta, vale la pena buscarla en YouTube, porque fue muy emocionante. Okay. Tú no la sigues ni has llegado a ver alguna pelea de estas artes marciales mixtas, ¿va? No la sigo, y la única pelea que vi fue porque un ex jefe mío participaba en este tipo de pelea. Okay. Él era de Dinamarca y decía que en su tiempo libre entrenaba y que de vez en cuando le gustaba pelear, y entonces así lo busqué en YouTube, le pusieron una madrina, entonces ya no quise sacar el tema, ¿no? Pero sí, eso fue. Ok, de acuerdo. Y bueno, pues nada más con respecto a eso, ya lo tercero de lo que quería hablar era la Fórmula 1. Okay. Inició y estuvo bien, estuvo interesante. Este primer gran premio, dame un segundito, nada más estoy buscando, fue en Bahrein. Y la clasificación fue como esperábamos. Los dos conductores, pilotos de Red Bull, quedaron en primero y segundo lugar, que son Verstappen y Checo Pérez. Checo Pérez hizo muy buena clasificación, pero se quedó cerca. Y después estaban los dos Ferraris, ¿no? Primero Leclerc, en que salió en tercer lugar, y Carlos Sainz en cuarto. Ya después venían Mercedes y Aston Martin peleando por terceros y cuartos lugares en cuanto a escuderías. Y bueno, fue una carrera muy limpia, solamente hubo una bandera amarilla por un abandono, no hubo accidentes, no hubo choques, y y pues el 1-2 de Red Bull fue claro, dominante, y dentro del mismo equipo de Red Bull también fue muy dominante Verstappen. Checo Pérez nunca tuvo oportunidad desde la arrancada. Ah, bueno, en la arrancada Checo Pérez perdió el segundo lugar, lo rebasó Charles Leclerc, y poco a poco fue trabajando para regresar a la segunda posición Checo Pérez, y mientras Verstappen sacaba segundos y segundos de distancia, fue muy fácil, fue muy cómodo, y además Charles Leclerc en su Ferrari sufrió de dificultades y abandonó. En tercer lugar se coló el ex campeón mundial Fernando Alonso, ahora con Aston Martin. Entonces así quedó el podio: primer lugar Verstappen, segundo Checo Pérez y tercero Fernando Alonso. En cuarto quedó Carlos Sainz en Ferrari, y si ya desde la primera carrera Red Bull le saca distancia a Ferrari, a Mercedes y a Aston Martin, creo que no va a haber competencia. Creo que Verstappen va a seguir siendo el número uno. Checo Pérez no va a poder competir, va a ganar una que otra carrera seguramente, pero se va a quedar en este segundo lugar. Y una felicitación a Fernando Alonso, que pues no es que vaya a revivir su carrera, no es que estuviera muerta, pero sí ha estado en equipos menores. Aston Martin es este equipo de donde estaba Checo Pérez, y que cambió de nombre, cambió de dueño, y le dieron las gracias a Checo Pérez. El año pasado estaba Sebastián Vettel, pero Vettel ya se retiró, y entonces llamaron a Fernando Alonso a ocupar ese lugar, y hizo un carrerón. El ex campeón de Mercedes, ahorita me acuerdo, quedó en quinto lugar, y bueno, pues es un preludio de lo que va a ser la temporada. Me parece que va a estar interesante, pero nadie le va a quitar el triunfo a Red Bull. No sé si tú escuchaste algo, si viste algún resumen, o si sabes algo respecto a cómo se dio la carrera, Roberto. Pues no vi un resumen, sí vi que Verstappen había ganado y que Checo había llegado en segundo. Lo único que sí vi es un video de 30 segundos que hubo entre de Verstappen con su ingeniero, ¿no? Entonces le dice al ingeniero: oye, tienes que llegar a un target de 37.0. Y le dice Verstappen: no me importa ir más lento, solo si Checo va más lento. Entonces le dice el ingeniero: oye, pero no estás compitiendo ahorita, el target es 37, por favor. Todavía le vuelve a decir: Max, estás viendo en tu tablero que vas arriba, .7, por favor, 37. Hasta que el ingeniero le dice: ¿sabes qué? Ya me aburriste. Haz lo que se te hinche la gana. Pum, le corta. No, es un cuate bien narcisista, cero trabajo de equipo, un dolorcito de huevos, muy bueno. Realmente, pues el campeón, segundo año consecutivo, va a estar ahí arriba, pero pues no sabemos si como persona deja mucho que desear, ¿no? El año pasado lo que ocurrió, que si le hubiera dejado en una carrera, le hubiera dejado pasar, Checo Pérez hubiera quedado en segundo lugar, y no, por eso quedó en tercero. Pues habla mucho de él, ¿no? Cuando él ya tenía el campeonato y demás, es alguien que trae, pues, no es nada más problema de competitividad, sino ya una cuestión de mala leche, ¿no? Y si se le pone así, al tú por tú con el ingeniero líder, imagínate, ¿no? Claro, claro, sí. Y ahí se ve la clase de piloto que es. Pero bueno, pues bueno, eso es realmente lo que yo veía de la Fórmula 1. Ok, de acuerdo. Y pues bueno, ¿has escuchado algunas noticias, por ejemplo, del americano? Sí. Pero mira, antes de iniciar con la NFL, déjame iniciar con lo de la LFA. ¿Sale? Vas. ¿Para qué va? Bueno, pues este fin de semana que acaba de transcurrir, inició la LFA aquí en México, que es, reitero, la Liga de Fútbol Americano Profesional de México. Y la diferencia con lo que vivimos el año pasado es que, bueno, el año pasado había menos equipos, hoy en día ya hay 10 equipos, y los voy a decir. O sea, voy a decir los que ya había, que eran, ¿sí?, y los nuevos. Entonces, los que ya había son los Reyes de Jalisco, que juegan en Guadalajara, los Gallos Negros de Querétaro, los Dinos de Saltillo, los Raptors del Estado de México, los Mexicas de la Ciudad de México, los Galgos de Tijuana y los Fundidores de Monterrey. Esos 7 equipos ya estaban la temporada pasada, siendo Fundidores el campeón de la temporada pasada. Y ahora se integran 3 nuevos equipos, ¿no? El primero son los Reds de la Ciudad de México, que ellos jugaban en la FAM, que era otra liga, pues ya se integraron directamente aquí. Los Jefes de Ciudad Juárez y los Caudillos de Chihuahua, ¿sale? Entonces, con estos 10 equipos, pues ya tenemos la decena, ¿no? Y la semana pasada, este fin de semana, se dieron los partidos de la semana 1. Entonces, ahí te van algunos marcadores. Los Reyes de Jalisco le meten una vapuleada a los Gallos Negros de Querétaro, 42-14. Sí. Y mientras era porque Gallos Negros llegó a los playoffs. Llegó a la final. A la final, claro. Se me fue por completo. Gracias, sí. Y aún así perdieron, porque es la primera semana, ¿no? Raptors iba de visita contra Dinos y pierden 24-14. Mexicas recibe a Galos de Tijuana y pierde 24-6. Mexicas ya desde que ganó ese campeonato y va para abajo. Los Jefes de Ciudad Juárez pierden 20-12 contra los Caudillos de Chihuahua. Y los Reds de Ciudad de México le ganan a domicilio a los Fundidores de Monterrey 31-15, ¿no? Entonces, estos pues fueron los partidos, ¿sí? Y la próxima semana se da que Reds recibe a Dinos, Raptor recibe a Reyes, Gallos recibe a Mexicas, Caudillos recibe a Galgos y Jefes recibe a Fundidores. ¿Sale? Okay, sí, mira, yo ya había escuchado que Gallos Negros, aunque llegó a la final, no trae muy buen equipo. Y bueno, también sabemos que todavía es una liga en desarrollo y que va a ir mejorando poco a poco. Y yo espero que sea competitiva. Creo que eso es lo que le puede dar muy buena no nada más aceptación, sino que la gente esté interesada en el fútbol americano nacional. Claro. Y fíjate que no nada más es el semillero. Pero no nada más hay jugadores mexicanos, también hay jugadores extranjeros. Para la próxima semana me comprometo a traer qué jugadores de la NFL que jugaron en la NFL están jugando ahorita aquí. Hay un jugador que era un wide receiver medio conocido de Dallas, que pasó por varios equipos y ahora está jugando aquí. Entonces, pero no sé por cuánta lana lo trajeron, puede ser las condiciones, pero pues el chiste es de que se vaya haciendo más conocido este deporte, esta liga, y de igual manera. Por ejemplo, yo hablaba de la FAM y de la LFA, y yo sabía que la FAM tenía menos, no, más bien, tenía más partidos durante su temporada regular, que es cuando termina la LFA, pero la es la LFA la que mete más gente a los estadios. Entonces, ok, sí. Sí, sí. Y digo, nada, para que te des una idea, el año pasado, el primer partido que fui de la temporada regular era Raptor recibiendo a Mexicas, ¿ok? Sí. En ese momento, en ese estadio que era el de Acatlán, estábamos llenísimos. Estábamos del lado de Mexicas, perrísimos, estaba todo súper lleno. Y debido a eso, este año, cuando jueguen, el 14 de mayo, que Raptor recibe a Mexicas, en vez de recibirlo en el Estado de México donde van a jugar, los van a recibir en la Ciudad de los Deportes, en el Estadio Azul. Ok. Sí, o sea, están augurando lo mismo que pasó el año pasado, pero en un estadio mucho más pequeño, ahora un estadio mucho más grande, que le caben 40,000 personas, muy probablemente haya muchas más personas de las que hubo el año pasado, por eso lo pusieron. Ok, pues sí, vamos a ver. ¿Tú tienes planeado ir pronto a algún juego? Pues probablemente este sábado me voy a ver a Raptor recibiendo a Reyes. Muy bien, pues yo no sé si este fin, pero seguro sí quiero ir a uno de los juegos, o a varios de acá de los Gallos Negros. Perfecto, pues iremos platicando. Ok, pues empiezan a darse algunas noticias, algunos movimientos en la NFL, con uno que yo no me esperaba. Derek Carr, ¿sabes ya qué equipo se va? Sí, se va a los Santos de Nueva Orleans por 4 años y 150 millones de dólares. Sí, yo lo hacía más bien por ahí de los, tal vez de los Jets. Pues bueno, está bien, es un buen fit. Creo que los Santos es un equipo que les falta quarterback, que Jameis Winston los buscó sacar media temporada, pero es muy propenso a lesiones y además siempre ha sido como bastante inestable, ¿no? Es un quarterback que tira muchas intercepciones, etcétera. Y creo que Derek Carr, pues el chiste es, vamos a ver qué receptores, con qué receptores cuenta. Obviamente está Olave, que es un gran receptor de novato el año pasado, ahora va a ser de segundo año, y vamos a ver quién más lo acompaña, ¿no? Vamos a ver qué pasa con este Michael Thomas, que es un gran estrella, pero él ya no quiere estar en Nueva Orleans. Entonces, pues yo creo que es probable que lo dejen salir, porque después de 2 años maravillosos, rompiendo récords y demás, pues las lesiones y su negativa a jugar con Nueva Orleans, pues ha sido que caiga de ser un superestrella a ser pues un jugador con poco, no, pues ya, no sé ni cómo llamarlo, ¿no? O sea, un jugador que no está dando mucho de sí ni de qué hablar en esta liga ya. Además, bueno, tienes que ver algo. Michael Thomas recibió el contrato más grande para un wide receiver en su momento, se lesiona esa temporada y ha estado medio lesionado y además es un impacto muy grande al cap salary. Si él no tiene las ganas de jugar en Nueva Orleans, y además si Nueva Orleans quisiera que jugara, pero tendría que decir, oye, necesito que te recortes el sueldo o algo, no ha sido lo mismo y él no lo quiere, pues se va a tener que ir, ¿no? Claro. Sí, por supuesto. Y por el otro lado, se designó, tres equipos designaron a jugadores franquicia. Sabemos que con esto, pues ya no pueden ser contratados por ningún equipo más y se les paga el promedio de los 5 mejores jugadores de la posición. El primero es muy claro para mí, es Tony Pollard de Dallas, que al no llegar a un acuerdo por varios años, pues le dicen, pues ¿sabes qué? Yo por lo menos este año te mantengo en mi equipo, no sé después, aplicándote el jugador franquicia. Lo mismo hicieron los Las Vegas Raiders con Josh Jacobs, que sabemos que Josh Jacobs, jugadorazo, revivió, volvió a ser de primer nivel y sucedió lo mismo, le pusieron el franchise tag su equipo. Y el tercero, Evan Ingram, un ala cerrada, ex jugador de los Giants, que llegó el año pasado a los Jaguars de Jacksonville, y de igual manera le aplicaron este jugador franquicia para que ningún otro equipo se lo pudiera llevar. Mira, con los dos primeros lo entiendo, ¿no? O sea, Josh Jacobs tuvo una temporada maravillosa el año pasado, y no nada más es eso, es muy consistente. Es, por ejemplo, el año pasado estuvo lesionado de la mano, y aún así se la rifó y jugó. Obviamente sabía porque era último año de contrato, pero se la rifó. De Pollard, indiscutible, es la mejor temporada. Pero entre Pollard, o sea, ahorita con la etiqueta jugador franquicia, Pollard y Ezekiel Elliott tienen dos running backs que consumen $30 millones. O sea, yo le diría a Ezekiel Elliott, muchas gracias por participar, pero te tengo claro que dar. El gran problema ahí es el dinero muerto, que si tú lo cortas, de todas formas se queda un gran monto que les pega en el salary cap. Entonces no les conviene, prefieren pagarles 30, no sé cuál sea el sueldo de Ezekiel Elliott, pero les conviene más mantenerlo y pagarle que cortarlo y que se queden 20 millones o quién sabe cuántos de dinero muerto que no pueden tocar. Entonces, sí, yo también lo cortaría ya. A mí es actualmente yo creo que es el corredor más sobrepagado de toda la liga. Ya pasaron sus mejores épocas. Pudo haber sido uno muy, muy, muy grande, un gran corredor que pues se quedó pues corto del potencial que tenía. Y bueno, por el otro lado, también Geno Smith, que revivió con los Seahawks. Sí, exacto. Después de ser segunda ronda de Jets, de pasar por diferentes equipos como quarterback, sustituto, o sea, como segundo quarterback, con la salida de Russell Wilson, hizo lo que quiso en Seattle. Y fíjate que hay mucha gente que dice no estar de acuerdo. Yo creo que sí. Yo creo que Geno Smith levantó a Seattle, que no tiene la defensiva de The Boom, como la tenía hace unos años, y que cuando nadie daba un peso por Seattle esta temporada, él ayudó realmente a Seattle a ser mucho mejor. Entonces, creo que 3 años, 105 millones de dólares, con la posibilidad de ganar 52 millones de dólares en su primer año, yo creo que es algo muy bueno para él. Y bueno, obviamente, pero que se lo tienen merecido. ¿Tú qué piensas? Jugó muy bien. Yo creo que sí. Sí, sí se lo merece. Y pues bueno, ya nada más le toca reafirmar con sus acciones, con su desempeño, y pues eso ya hasta la siguiente temporada. A mí me parece bien, me parece una buena opción. Y por el otro lado, aunque todavía no se confirma, pues ya ves que están en grandes pláticas entre Lamar Jackson y las urracas de Baltimore. Uh-huh. Y no llegan a acuerdo, no llegan a acuerdo. Parece que el principal problema es el dinero asegurado que quiere, pero pues ya dijo la organización de Baltimore que si no llegan a un acuerdo, igual le van a poner la etiqueta de jugador franquicia y por lo menos un año más lo van a tener, a menos de que Lamar Jackson, que no creo que sea tan tonto, haga lo que hizo Le'Veon Bell con los Steelers, que dejó de jugar, ¿te acuerdas? Sí, no jugó claro. Una temporada completa, pero de ahí en adelante se vino para abajo. Creo que quiso presionar, y aunque sí lo contrataron los Jets por muy buena lana, por lo que él quería, pues dejó de ser el jugador que fue con los Steelers. Bueno, realmente Le'Veon Bell, en ese contrato de 2 años con Jets, recibió menos de lo que Steelers le ofrecía. Lo que pasa es que hizo un mega berrinche. Sí. Y te acuerdas, lo platiqué, creo que hace como 1 o 2 años, que Kendrell Bell, ex Steeler, agarró y dijo: oigan, yo viví lo mismo que Le'Veon Bell, digo, no dejé de jugar, pero hice un berrinchazo cuando pude haber hablado con la directiva, porque ellos estaban súper dispuestos a hablar conmigo. Entonces, bueno, regresando al tema de Lamar Jackson, es totalmente ilógico que Baltimore le fuera a dar un contrato como... ¿cómo se llama este? Deshaun Watson, gracias. Como Deshaun Watson, porque Cleveland necesita un quarterback después de haber tenido, no sé, en 20 años 25 quarterbacks. Y Baltimore obviamente no tiene esto. Ahora, si le meten la etiqueta al jugador franquicia, creo que será lo mejor para bajarle los humos a Lamar Jackson. Que además tener una posición como corredor, o sea, quarterback diagonal corredor, durísima. Seguramente se va a lesionar otra vez esta temporada. Pues, yo creo que hicieron, o sea, muchas veces descomponen las cosas, algunas decisiones. Y lo que hizo Cleveland al contratar y darle todo el dinero asegurado a Deshaun Watson, lo único que hace es alebrestar los ánimos y decir a jugadores como Lamar Jackson: yo quiero lo mismo al menos, ¿no? Yo sí he sido un MVP, yo sí he llegado lejos en playoffs, ¿qué ha hecho Deshaun Watson, no? Con, digamos, justa razón, pero ahí el problema es no se puede pagar a todos igual, porque entonces inflarían si ya están inflados los quarterbacks ahora con este Aaron Rodgers y con Deshaun Watson, pues, y con el mismo, bueno, no es que esté inflado, pero se le paga mucho a Pat Mahomes, pues no se puede, no, o sea, yo creo que Baltimore debería de buscar a toda costa mantener a Deshaun Watson y en una de esas pagarle chance lo que pida. Porque si no, se te va tu quarterback franquicia, tu quarterback que estuviste esperando muchos años y se te va una buena camada de jugadores para llegar lejos en playoffs. Y es que otra vez volver a reconstruir o qué, ¿no? Es difícil, debe ser súper complicado tomar las decisiones de los general managers de los equipos. Digo, qué padres dificultades tienen, porque sí. Les deben, hacen algo que les encanta, les deben pagar muy, muy, muy bien, y tienen en las manos muchas veces las direcciones de las franquicias. Claro, claro. Ahora, déjame ponerte algo. Estoy de acuerdo que Cleveland, al meterle ese supercontrato de Sean Watson, movió ese avispero y todos los jugadores quieren recibir esta cantidad de dinero, ¿no? O los que crean que se lo merecen, que no, ¿sí? Pero vámonos a ir a otro deporte, el béisbol. El béisbol han dado estos contratos así, súper cañón, y ahora, digo, no lo platicamos, pero los dueños quieren meterle un cap salary a los jugadores, y los jugadores se han reído en su cara. ¿Cómo crees que voy a querer un cap salary? Sabiendo que si yo muevo un dedo, me das un contrato de 500 o 300 millones de dólares por 10 años sin ningún problema. Entonces, obviamente son diferentes deportes, pero en el caso de la NFL, podrá ser que un equipo le dé una cantidad brutal, como a Deshaun Watson, Browns a Deshaun Watson, pero el cap salary restringe la posibilidad de darle a cualquier jugador la cantidad de dinero que quiere. Por ejemplo, Daniel Jones, ¿sí? Pick de primera ronda de Giants. Los 4 primeros años, Daniel Jones fue un quarterback mediocre, hasta que llegó Daboll. Inclusive antes de que llegara Daboll, el head coach, Giants le dijo, no vamos a renovarte el quinto año. Y ahora están en negociaciones. Y lo primero que dijo Daniel Jones es, yo quiero estar dentro de los 3 mejores pagados quarterbacks. Y entonces los Giants se ríen, como diciendo, tuviste una temporada sí buena, pero no maravillosa en tu quinto año. Y quieres ganar como esto, ¿en qué cabeza? O sea, digo, es como este tipo de cosas que los jugadores pierden el piso pensando que ellos son la última chela fría del estadio. Claro, 45 millones de dólares es lo que dice que quiere ganar Daniel Jones. ¿Sabes qué? No te los va a pagar nadie. O sea, cuando mucho a ese quarterback le van a dar la mitad. Sí, siento sí. Yo. Sí, pero no. Tienes sí. Toda la razón. No, y además, adicional a eso es, si lo cortan o lo dejan ir, probablemente llegue como titular algún equipo, pero va a pasar lo mismo que Le'Veon Bell. No le van a pagar tanto y se va a quemar. Pero bueno. Así es. Pero bueno, vamos a seguir viendo qué pasa en esta agencia libre previa al draft. Y y a ver qué movimientos se dan, que nos sorprende. Los Steelers han estado muy, muy callados. He escuchado algunos podcasts de Steelers y la preocupación general es de los pocos movimientos, y que la verdad Mike Tomlin no está bien cobijado con un buen grupo de coordinadores y eso pasa factura, ¿no? Entonces creo que habrá que esperar y bueno, ver qué movimientos se dan antes del draft. Va a ser muy interesante y muy importante para nuestro equipo. Claro, y en especial porque tenemos un nuevo general manager, que es Omar Khan. Claro. O sea, con la salida de Colbert. Exacto. O sea, que sabíamos los grandes jugadores que jalaba, que a veces no funcionaban, pues sí jaló muy buenos jugadores. Y ahora yo tengo que tomar los Steelers como paso de plomo. O sea, no lanzarse como todas las peleas que tengo en Twitter, pero no sé, tengo muchas, pero de aficionados que agarran y dicen, deberíamos de cambiar nuestras primeras, la primera selección de primera ronda de los siguientes 10 años por este jugador quemado. Y yo digo, ¿qué le pasa a los aficionados que hacen eso? Pero bueno, si ya no tenés nada más de la NFL, quisiera cerrar con lo del Combine. Vas. Muy bien. No traigo nada más. Genial, gracias. Pues mira, el Combine se dio del 28 de febrero al 6 de marzo, o sea, hoy terminó. Y bueno, básicamente, ¿qué es el Combine? Pues es un evento en el que se evalúa a los jugadores en diferentes evaluaciones. Todos estos jugadores que van a participar en el draft y aquellos que van a ser tomados en el draft y aquellos que no van a ser tomados en el draft. ¿Okay? Entonces, para poder darle un poco más de contextos a esto, tenemos que entender que el año pasado, la temporada regular del año pasado, se tuvo un promedio de casi 70,000 fanáticos por partido y 16.7 millones de espectadores por televisión, con lo cual la franquicia promedio de la NFL ahora ya vale más de 4,000 millones de dólares, un aumento del 18% desde el 2021. Y se estima que la liga superó los 20,000 millones en ingresos anuales por primera vez en la historia. ¿Okay? Ahora, dentro de la temporada baja, pues está este Combine, o el que se da, en el cual más de 300 prospectos han sido invitados al evento, o fueron invitados al evento en Indianápolis, y del cual asisten miles más, incluidos entrenadores, gerentes generales, cazatalentos, reporteros y más de 100 agentes, okay, obviamente. Y ahora, para poder entender mucho mejor esto, déjame decirte que el Combine no siempre fue un evento oficial de la liga, y no todos los equipos solían hacer exámenes físicos y entrevistas con los jugadores antes del draft. Inclusive, los equipos de la NFL ni siquiera realizaban exámenes físicos previos al draft a los jugadores elegibles para el mismo hasta la década de 1970, más de 50 años después de la primera temporada de la NFL, en 1920. Sin embargo, los New York Jets lo cambiaron todo. En 1976, los Jets se convirtieron en los primeros equipos en invitar a los jugadores a las instalaciones de su equipo para entrevistas y exámenes médicos previos al draft, lo que hizo que varios equipos más después lo hicieran, ¿no? Del 77 al 83, casi la mitad de los jugadores reclutados por los Jets se convirtieron en titulares del equipo. El equipo atribuyó esto a su proceso de evaluación previo al draft, y en tan solo unos años, todos los equipos de la NFL llevaban a los jugadores a las visitas previas al draft. Solo que existía un problema. Eso no solo era extremadamente costoso para los equipos de la NFL, sino que los jugadores universitarios que tenían que terminar la escuela faltaban a clases y se sometían exactamente al mismo examen médico varias veces. Entonces el gerente general y presidente de los Dallas Cowboys, Ted Schramm, pidió al Comité de Competencia de la NFL que centralizara las evaluaciones previas al draft, y así nació el Combine de la NFL. Al principio no se llamaba NFL Combine. En 1982, en Indianápolis, llevaron el primer campeonato nacional por invitación, ¿sí? Y asistieron más de 160, de los mejores 160 jugadores universitarios elegibles para el draft, y 16 equipos de la NFL enviaron representantes para realizar evaluaciones médicas, y así se fueron dando, ¿no? Ahora, esto ya es un evento internacional. Por ejemplo, el estadio Lucas Oil en el 2008 construyó intencionalmente un espacio adicional para reuniones que podía transformarse en cuartos de hospital y líneas de fibra óptica que conectaron al estadio directamente, ¿okay? Para que pudieran tener una evaluación médica en tiempo real con unas 600 resonancias magnéticas y 1,200 radiografías, con lo cual iban a dar mucha información a los equipos. La NFL ya ha recibido ofertas por parte de Dallas y Los Ángeles para hostear a este compañero. Ahora, ¿cómo funciona hoy en día el NFL Combine. Pues es un evento de 4 días que solamente puedes llegar por invitación, ¿okay? Donde los cazatalentos de la NFL evalúan los atributos médicos, mentales y físicos de los mejores jugadores de fútbol americano, ¿okay? Como ya dije, 300 jugadores, más de 300 jugadores llegan, con asistencia a los 32 equipos, y funciona de esta manera. El comité recibe información sobre los jugadores de los 32 equipos de la NFL. Luego, los miembros del comité revisan y votan por todos los jugadores, y cada jugador debe recibir una cantidad no revelada de votos para poder ser invitado, ¿okay? El objetivo del comité es invitar a todos los jugadores que eventualmente serán reclutados en la NFL ese año, y los jugadores no pueden participar en el combine si han sido condenados por un delito mayor o menor que involucre violencia o uso de un arma, violencia doméstica, ofensa sexual y o agresión sexual. La NFL también puede rechazar jugadores del combine si han sido despedidos de su escuela o de la NCAA. Y para el proceso de prueba real, esto es mucho más intenso. Por ejemplo, los jugadores se dividen en 4 grupos, linieros defensivos y apoyadores, backs defensivos y equipos especiales, mariscales de campo, receptores abiertos y alas cerradas, y linieros ofensivos y corredores. Y se prueban en todo lo que te puedes imaginar. Entonces ahí te va. Los eventos anuales del Combine son exámenes médicos, entrevistas de equipo, medidas físicas, por ejemplo, altura, peso, longitud del brazo, tamaño de la mano, etc. Ejercicios específicos de posición, carrera de 40 yardas, no entiendo qué significa esto de lanzar 20 yardas, lanzar un pase de 20 yardas, lanzar un pase de 60 yardas, un drill de 3 conos, salto vertical, salto de longitud y prensas, ¿no? Que es el bench press, ¿sí? Antes, la NFL solía realizar la prueba Wonderlic, una prueba de aptitud de 50 preguntas diseñadas para medir la capacidad cognitiva, las habilidades de aprendizaje y las habilidades para resolver problemas de un jugador. Sin embargo, eliminaron esta prueba en el 2022, ya que no hay una razón. Sin embargo, muchos han especulado que la liga no encontró una correlación entre los puntuajes de Wonderlic y el éxito del jugador. Éxito, porque ahí te va. Con 48 puntos, Ryan Fitzpatrick y Greg McEnroe sacaron la calificación más alta. Ryan Fitzpatrick jugó en Harvard, donde debes de tener una puntuación perfecta del SAT, que son 1.600 puntos, para poder entrar, ¿sí? Luego con 38 estuvo Colin Kaepernick, Matthew Stafford, 37 Tony Romo, Andrew Luck, por ejemplo, seguramente Iván hubiera preguntado Tom Brady, él tuvo 33 puntos, Peyton Manning, Drew Brees, Russell Wilson, 28, por ejemplo, Dan Marino, Donovan McNabb, Jim Kelly, Terry Bradshaw, sacaron 15, que fue muy bajo. ¿Y cuál es el impacto financiero del Combine? Pues la verdad, muy alto. Generó 10 millones de dólares el año pasado para la ciudad, ¿sí? Crearon un fondo de riesgo de la NFL, en el cual cada propietario de la NFL contribuye con $1 millón a este fondo, ¿sí? Este fondo ha recaudado más de 250 millones de dólares en total de propietarios de la NFL, y con el cual, genera mucha lana, ¿no? Y la NFL tiene una ventaja única a través de su capacidad para hacer que estas inversiones sean más que una asociación. Por ejemplo, invirtieron en Fanatics, que es un socio exclusivo de marketing y todo lo que es mercadería y tarjetas comerciales, gracias a este fondo. Y solamente para cerrar, el Combine va a seguir, ¿sí? El presidente de la Asociación de Jugadores de la NFL, DeMaurice Smith, ha planteado algunas preocupaciones porque parece que la NFL Combine se está convirtiendo rápidamente en un negocio demasiado grande para que la NFL se deshaga de él, con lo cual muy probablemente lo que está diciendo es que con esto lo van a poner directamente en la mesa de trabajo para el siguiente contrato. Y bueno, ese es el Combine, papá, ¿cómo ves? Perdón, estaba el micrófono apagado. Bien, sí, ya había escuchado bastante información de la que has mencionado. Primero, realmente estar invitado al Combine, que son como 330 jugadores, ya es un logro, porque si vemos el draft, son 7 rondas, antes eran, yo me acuerdo cuando yo era niño eran 12 rondas, y antes creo que había 20 y tantas rondas hace 70 años, se fue reduciendo, dijeron no, nada más los meros meros. Entonces, si regresamos al punto, si son 7 rondas por 32 equipos, estamos hablando de más o menos entre 220 y 230 jugadores los que se eligen, más las rondas complementarias, o sea, no más de 250 jugadores son los que se eligen. Cuando salen como 2,000 o no sé cuántos jugadores de año por año de colegial, ¿no? Y sí, se está volviendo algo que, ya sabes, todo allá termina siendo negocio. Por el otro lado, hablabas del Wonder League, que es una prueba de inteligencia. Esa prueba yo la manejaba en uno de mis trabajos. Tienen toda la razón, no hay una correlación entre los resultados que son, por ejemplo, ¿no? Ryan Fitzpatrick, quarterback que estuvo en muchísimos equipos, pues era, o sea, sacaba una puntuación de genio. Creo que nada más tuvo mal un reactivo, o dos, no me acuerdo, pero eso no lo hacía ser mejor jugador. Y en cambio dicen, por ejemplo, que Vince Young, este jugador de Tennessee, este quarterback que fue muy bueno en su momento, tuvo 6 o 7 buenas, lo que haría, o sea, son pruebas ya estandarizadas, lo pondrían muy por debajo del promedio en cuanto a inteligencia, y yo creo que lo único que hacen es exhibirlos, porque pues Vince Young fue un muy buen quarterback y nada tenía que ver su capacidad intelectual. Y Ryan Fitzpatrick, pues sí, muy un geniecito, y a lo mejor era un quarterback promedio. Entonces, a mí me parece bien porque terminaban exhibiéndolos. Y dos, esa es una prueba que se puede conseguir. Entonces nadie te dice que un jugador no la podía buscar. Digo, no es ético, pero a lo mejor sí lo podían hacer simplemente para tener una buena calificación, ¿no? Claro. Bueno, realmente el Combine es un negocio y sí, hay buenos, da muy buenos datos, pero no dejan de ser datos, información, mediciones, que a veces ya en el calor de la batalla, pues no es igual, ¿no? Sí, de acuerdo. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo bien que en un combine los Steelers vieron a un Troy Polamalu y vieron a un Ben Roethlisberger y subieron. O sea, hicieron trade para tomar a estos jugadores y fueron obviamente los mejores en su posición y súper valiosos para los Steelers. Pero también de igual manera, equipos como los Chicago Bears vieron a un Mitch Trubisky en el combine y dijeron: ¡qué bárbaro! Vamos a subir y ve el fiasco que fue Trubisky, como muchos otros. Entonces, realmente el Combine no es, o sea, bueno, sí es el lugar donde entregas datos, como bien dices, no es, o no debería de ser la última decisión. Debería de ser muchísimas cosas. Por eso, de repente, hemos conocido un Blake Bortles, hemos visto un Mitch Trubisky, pero hay, por ejemplo, un Pat Mahomes que no fue tomado por, no sé, 10 equipos, creo que incluido Chicago, y ve lo que es Pat Mahomes hoy en día. Claro, claro, sí. Y nosotros ahí tenemos a Mitch Trubisky en la banca. Sí, ok, pues bien, ya falta menos. La próxima semana hablaré un poco del March Madness, este torneo de las universidades, torneo colegial que realmente es buenísimo, buenísimo, de básquetbol, y ya van a estar los sembrados y ya van a estar todas las universidades que calificaron. Y bueno, pues si quieres, si no tienes más, Robert, pues vamos cerrando el día de hoy. Me parece perfecto. Muy bien, pues si quieres, dale fin. Y pues como siempre ha sido un excelente programa. Extrañamos a Iván, pero ya lo escucharemos la próxima semana con nosotros. De acuerdo. Pues sí, pues muchísimas gracias, Luis, tuvo pelos este podcast. Y extrañamos otra vez a Iván, confiando que la próxima semana se entre con nosotros. Y recordando a nuestra audiencia que este podcast es gracias a ustedes. Pues venga, señor, papá, gracias, buenas noches, bye bye. Bye.